Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Y aquí seguimos volando y nos vamos para Colombia. Y seguimos también en este momento tratando de comunicarnos con Marilén Serna. Ella es parte del Congreso de los Pueblos de Colombia y vamos a ver si lo logramos. Marilén nos viene participando de la Minga de Movimientos Sociales y es también parte del Congreso de los Pueblos de Colombia, una organización de movimientos campesinos, indígenas. ¿Estás ahí, Marilén, entonces? Buenas tardes, y queríamos saber cómo está hoy la lucha del movimiento campesino colombiano, en qué encrucijada se encuentra. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor importante poder compartir con ustedes nuestras reflexiones desde Colombia. Bueno, decir pues que la lucha campesina hoy en Colombia se encuentra muy activa, un poco dispersa. La verdad no hemos logrado que pues todas las luchas logremos juntarnos, articularnos, pero es una lucha que está muy viva hoy a raíz de varias situaciones, digamos toda esta problemática alrededor de la estigmatización, el señalamiento, el asesinato de líderes y lideresas, que afecta el sector agrario de manera importante, toda la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, pues que trae unas consecuencias bastante fuertes para nuestra vida y nuestra permanencia en el campo, todo este tema de la presencia de los actores armados en los territorios rurales, ¿cierto? Esta activación nuevamente pues de una situación de guerra en el país que nos amenaza. También una amenaza de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, pues que para nosotros son cultivos de subsistencia, toda esta reactivación de la aplicación del glifosato, las fumigaciones, pues el tema de la presencia de grandes concesiones mineras que abarcan grandes territorios donde pues vivimos en el campo. Son solamente algunos de los problemas que pues nos están aquejando hoy, que se agudizan y que también nos llaman pues no solamente a la reflexión y al análisis, sino también a la acción, tanto pues de organización, de articulación, sino de movilización, digamos, que está presente, estuvo presente en el suroccidente colombiano con la Minga y que se alista pues a movilizarse también este 25 de abril en el marco pues de este gran paro nacional. Recién mencionabas a la Minga, ¿por qué no nos cuentas de qué se trató, qué es lo que logró construir esta experiencia? Bueno, la Minga social, indígena, campesina, por la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz, fue pues una decisión de movilización que tomamos organizaciones campesinas e indígenas del suroccidente colombiano, concretamente los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca, Huila y Caldas. Son cuatro departamentos con una alta conflictividad social ubicados en el suroccidente del país, en la frontera, pues con cerca de la frontera con el Ecuador. Fue una movilización que contó con cerca de 20.000 personas entre campesinos, campesinas, indígenas, y posteriormente se juntaron los pueblos negros del departamento del Cauca. Nos movilizamos durante 27 días, nos tomamos la vía panamericana, que es una vía pues internacional, es una vía muy importante para la economía y la movilidad en el país. Ahí pues nosotros teníamos una apuesta política. La apuesta era un diálogo con el presidente de la República alrededor de cuatro temas para nosotros estructurales. Era una movilización de tipo político, que dijimos donde no lo reivindicativo, recursos, proyectos y todo eso pasaban a un segundo plano, porque lo que queríamos era un diálogo con el presidente de la República. ¿Por qué un diálogo con el presidente de la República? Porque ya hemos dialogado en otras ocasiones con ministros y con otras con otras instancias del gobierno que realmente no nos han generado ningún resultado. Por eso, desde un principio, antes del taponamiento de la carretera, pues se mandó una carta al presidente Iván Duque para que se presentara en el territorio y pudiéramos debatir, uno, sobre el tema del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, todo este tema del fracking que se empieza a generar un ambiente de que se va a desarrollar el fracking en Colombia y pues eso con los daños ambientales, sociales y económicos que implican, todo este tema del cumplimiento de los acuerdos que han sido firmados con otros gobiernos, con las comunidades que han sido incumplidos, el tema de la situación del asesinato de líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y constructores de paz en el país. Queríamos un debate político, un debate amplio, abierto, de cara al país, de cara pues a esos miles de personas que estábamos en esta minga. Pues lo que logramos ahí es que se firmaran unos acuerdos alrededor de temas más reivindicativos, alrededor del tema de la tierra, alrededor del tema de la vivienda, la educación, la salud, pero no logramos el objetivo que era ese debate político con el presidente de la República. Él, pues, hasta última hora nos dijo que iba a llegar, siempre dijo que debatía con nosotros y nosotras siempre y cuando la vía panamericana estuviera destapada, y efectivamente pues la vía se destapó, pero finalmente el presidente llegó hasta el sitio donde estábamos concentrados cerca de 10.000 indígenas y campesinos, pero aludiendo situaciones de seguridad no se hizo presente en la minga, sino que pues mandó a llamar a un grupo de voceros y voceras, y realmente pues esa no era la idea. Fue una gran movilización que puso el debate en el país acerca de la acumulación de la tierra, el tema del reconocimiento del campesinado, el tema pues de la política minero energética, y que nos generó un gran proceso de acompañamiento, de apoyo, de articulación, pero que políticamente pues no logramos todavía dar el debate con el presidente de la República, que era lo que queríamos, digamos, que tocáramos esos temas estructurales, que de cara al país pudiéramos plantear qué es lo que las organizaciones y las comunidades estamos pensando, pero también cuál es el compromiso del gobierno frente a la defensa de la vida, el territorio y los derechos de las comunidades. Marilén, una de las consignas que marcó estos años es ser lideresa social no es delito, y vos sos una de las mujeres amenazadas permanentemente como lideresa campesina y como lideresa del Congreso de los Pueblos. Pero además han habido un montón de ataques, amenazas y crímenes en estos años, y en particular en los últimos meses. Me gustaría, ¿qué reflexión nos podés compartir sobre esto que nos ayude a conmover un poco más fuerte, más intensamente la sensibilidad y las acciones de solidaridad con Colombia? Bueno, pues decir que la situación de estigmatización y de amenaza pues sobre el movimiento social en Colombia pues ha sido histórico, ¿no? Siempre se ha dicho que de parte del Estado, los organismos de represión del Estado, pues que detrás de los movimientos sociales están las insurgencias. Nosotros y nosotras siempre hemos insistido mucho que es en el marco justamente de nuestra autonomía, de nuestra autodeterminación y de nuestra vivencia diaria, de la exclusión, de la marginación, del empobrecimiento, de la violación a los derechos humanos, que nosotros hemos levantado nuestra voz, hemos levantado nuestra bandera de la lucha por la soberanía, pero también la lucha por una vida con dignidad, por la permanencia en los territorios. Esta situación contra el movimiento social y popular en Colombia ha pasado por diferentes etapas. Etapas del asesinato selectivo, las matanzas colectivas, el desplazamiento forzado, el despojo de la tierra, la judicialización masiva de líderes y lideresas, la desaparición forzada. Ha pasado por múltiples momentos, situaciones, y ha pasado por todas las formas posibles de desaparición de la vida y violación a los derechos humanos. Y bueno, hoy estamos en una etapa donde se ha agudizado el asesinato de líderes y lideresas, digamos contradictoriamente, en un momento en que se ha firmado un acuerdo de paz, donde decíamos que esa firma del acuerdo de paz nos traería mayor tranquilidad y ir venciendo todos esos obstáculos para la vida comunitaria, para la organización comunitaria, para la movilización y para la lucha. Pues lo que encontramos hoy es que se agudiza, porque ya no solamente se asesina a quienes desarrollaron en su momento la lucha armada, sino que se sigue asesinando a los líderes y lideresas. Hemos tenido casos muy traumáticos como el que sucede estos días, que por intentar asesinar a los padres excombatientes de las FARC fue asesinado un bebé de 7 meses. Y bueno, también ahí hay un índice altísimo de mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas. Nuestra reflexión es que realmente hoy día volvemos a la lucha por la vida misma. Ya no, a veces nos toca doble trabajo, doble esfuerzo para luchar por la tierra, por la soberanía alimentaria, por la salud, por el reconocimiento al campesinado, por el cumplimiento de los compromisos, por la vivienda, por una serie de reivindicaciones que son importantes, porque nos toca, digamos, volver a esa lucha por vivir, simplemente por estar vivos, estar vivas, por estar presentes en los territorios, defender nuevamente el derecho a la organización. Tenemos regiones del país mucho más victimizadas, como es el caso del departamento del Cauca, pues donde yo, en el caso mío, estoy ubicada, soy campesina de ese departamento, donde justamente pues subsisten procesos organizativos con niveles importantes de articulación, movilizaciones con altos niveles de unidad, ¿cierto? Pero esto es una problemática que sucede a lo largo y ancho del país. Entonces, es una cosa sistemática y hemos insistido mucho que el gobierno reconozca que hay una sistematicidad, es decir, que hay unos patrones de ataque, que hay unas características hacia las personas que han sido, que son atacadas, que son justamente personas que hacen procesos de resistencia, de construcción de paz, de liderazgo, pero ha sido imposible, digamos, que el gobierno colombiano reconozca que hay esa sistematicidad. Sin embargo, pues los estudios, las investigaciones, todo lo alternativo que venimos dando, pues demuestra que efectivamente hay un patrón de ataque hacia los movimientos sociales, sobre todo en los territorios, mayoritariamente hacia personas que luchan en el campo, de las luchas indígenas, campesinas, afro, y las mujeres de ahí, pues tenemos altos niveles de amenaza. Hay que decir que no solamente es el asesinato, sino que hoy hay un alto índice de judicialización, tenemos muchos líderes y lideresas en las cárceles, personas inocentes con montajes, con pruebas construidas, con testigos falsos, con allanamientos donde se les colocan cosas que no corresponden a las personas. Hay un desplazamiento masivo de personas, de líderes, hacia las ciudades a esconderse, a defender la vida. Pero también hay muchos líderes que hoy nos toca movernos en medio de medidas de seguridad, por decir algo, con esquemas de protección, con hombres armados, con escoltas, con carros blindados, para poder mínimamente nosotros hacer nuestra tarea, hacer nuestra labor de acompañamiento, de organización comunitaria, de denuncia, de civilización, y poder seguir en medio de esas grandes restricciones a nuestra libertad, a nuestra autonomía, pues seguir haciendo nuestra labor como líderes y líderes sociales. Marilén, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a estar atentas el 25 de abril, la marcha hacia el paro agrario, y te mandamos toda la solidaridad y toda la fuerza, y continuamos comunicadas. Bueno, muchísimas gracias. Pues decirles que también nos estamos preparando para el 25 de abril. Nosotros, como Proyectos del Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario, empezamos a movilizarnos desde el 23 de abril hacia nuestros sitios de concentración. Vamos a movernos en cerca de 12 regiones del país, También nos vamos en el marco pues de la defensa de la vida, de los líderes y lideresas. Empezamos el 28 de abril lo que hemos llamado un refugio humanitario en Bogotá. Cerca de 5.000 líderes y lideresas amenazados nos vamos a trasladar hacia la ciudad de Bogotá para buscar la visibilización nacional e internacional de nuestra situación. Vamos a hacer una filatón simbólica en las embajadas, vamos a hacer una audiencia pública en el Senado, vamos a hacer un gran concierto, porque lo que buscamos es que nuestra voz se escuche a nivel nacional e internacional, y que pues nos están asesinando, pero que nosotros tenemos una apuesta por la vida, la democracia y la paz, que seguimos defendiendo la implementación de los acuerdos firmados con las FARC, seguimos reclamando la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. En general seguimos reclamando que este país entre en un proceso de paz real y que realmente nos permita tener una vida con mayor libertad en el país. Muchísimas gracias, un saludo fraterno, solidario a las luchas de las mujeres en Argentina, a las luchas por esa vida y por los pueblos, por las autonomías y por las soberanías que cada uno de esos pueblos da en el continente. Un abrazo inmenso y bueno, por acá estamos a la orden cuando requieran nuestra solidaridad y pues lo que requieran de parte de nosotros y nosotros. Nos seguiremos comunicando, entonces estaremos muy atentas para el 23, 24, 25 de abril. Un abrazo enorme. Gracias, Claudia. Un abrazo para ti también. Aqui estás carregando, irmão das almas, embrulhado nesta rede, dizer que eu saiba. Alto e fundo de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. E sabes quem era ele, irmão das almas? Sabes como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão. Estás com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Atenção, peço, senhores, também para minha leitura. Também venho dos Egitos, vou completar a figura. Muitas coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de gereré toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele é de ser sempre da minha. Enxergo daqui a planura que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues, tem embora precipícios. Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro, não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama, da cara ao pé. E mais, para que não pense que em sua vida tudo é triste, vejo coisas que o trabalho talvez até lhe conquiste. quer mudar-se desses mangues, daqui do Capibaribe, para o Mocambo melhor, nos mangues do Beberibe. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra nada não se abre a boca. Funeral del Labrador, Elba Ramalho. Y bueno, estamos caminando por distintos territorios o volando. Y ahora estamos en una comunicación con Gustavo Figueroa. Él está acompañando distintas situaciones de criminalización de las luchas del pueblo mapuche. En particular nos había llamado la atención algunos mensajes que nos envió sobre el caso de la Machi en Bariloche, pero también cómo esto se conecta con lo de Rafita Nahuel. Bueno, queríamos que nos pudieras hacer como una actualización y un panorama, Gustavo, de estas situaciones que se están viviendo en territorio mapuche. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bien, sí, los procesos judiciales que han iniciado en el Pueblo Mapu, lo que es, lo que se entiende como, se conoce como Argentina, son procesos que es siempre bueno mirarlos en relación o en función a lo que está pasando en Chile también, ¿no? Sí. Específicamente en Chile hay procesos que ya tienen muchos años, es decir, procesos de criminalización de jóvenes mapuches y de figuras con roles importantes como son los machis o las machis en Chile, y uno si empieza a mirar con detalle lo que son los expedientes o las acusaciones o los armados de causa, uno empieza a encontrar que hay cosas muy muy parecidas a lo que está ocurriendo acá. En Argentina solamente tenemos una, por lo menos en este momento, tenemos una persona con un proceso y una sentencia firme, que es Facundo Wallace. Es la primera persona en esta época que tiene un proceso de esas características, pero en Chile ya hay casos donde hay personas que llevan 10 años dentro de reclusión. Si tomamos, por ejemplo, el caso del Machi Celestino Córdoba, ya tiene 4 años por un proceso, por una causa armada. ¿Qué hay en las causas armadas? ¿Qué uno puede encontrar en las causas armadas? Fundamentalmente, es que si uno los piensa como elementos probatorios, son insolventes, no son contestes. Por ejemplo, encontrar en determinadas causas volantes escritos a manos con reivindicaciones mapuches que después son utilizadas de pruebas para señalar a dedo a distintas personas o de forma arbitraria. Digo, eso en la mayoría de las causas se las puede hallar. Inclusive, si nosotros abordamos los periodistas o comunicadores de Neuquén y de Río Negro, del medio alternativo Radio Zona Libre, como es Nadia París y Fermín, las acusaciones en contra de ellos son, no hay más que volantes y panfletos y cartelería que utilizaban en determinadas actividades, ¿no? En principio. Sí. Pero ahora se incorporó un nuevo elemento probatorio ya muy utilizado dentro de Chile, que en algún momento Felipe Durán, cuando lo entrevisté, el fotógrafo, el fotoperiodista, Felipe Durán, que también sufrió un armado de causa, el testigo en bajo tortura, ¿no? O el testigo que es obligado en situaciones muy tensas a hacer declaraciones. El caso más conocido es el de José Peralino, que acusó a un grupo de personas cercanos a él de que habían estado en determinado lugar y haciendo determinada cosa. También comprometió a la Machi Lincoln. Esa figura del testigo protegido, el testigo bajo tortura o bajo presión, es una figura que se está acercando y se está empezando a usar ahora. ¿Y cuál es el problema de ello? Es que hay poca información circulando, hay muchos procesos judiciales que son armados desde esta forma, desde estas causas que no tienen mucho bollete, pero que funcionan finalmente o que tienen vías. Si uno, por ejemplo, aborda el informe, que uno lo puede encontrar en internet, el informe que genera el Ministerio de Seguridad de la Nación para atacar a una supuesta célula terrorista que está funcionando acá en el sur del país, se va a encontrar que es un informe de cerca de 60 páginas con puras fotografías que se repiten en bucle y con una conclusión de un informe aparentemente relevante, importante, conteste en términos jurídicos, una conclusión de dos párrafos. Ese informe es tomado como válido y es incorporado a distintas causas que están activas y funcionando en la región. Entonces, por un lado tenemos procesos judiciales que se inician con pruebas que no son contestes, que no tienen ningún elemento probatorio, y después personas que son siempre pertenecientes al pueblo mapuche y que están en procesos de lucha reivindicando determinados territorios, determinadas luchas necesarias, ¿no? Como los dos escenarios. Claro. Y después, obviamente, en el caso de los escenarios, ¿cuáles son los escenarios? Son escenarios políticos territoriales que son disputados para, obviamente, para con pretensiones de negocios inmobiliarios y demás, ¿no? Sí. Digo, no son cualquier territorio. Claro. Gustavo, estamos medio en el filo de la hora, pero quería que en un minutito nos puedas hacer un resumen de la situación de la Machi y volveremos en otro momento a continuar y ampliar este informe. Bien, en el caso de la Machi, uno empieza a ver que dentro del proceso judicial fundamentalmente se sigue sosteniendo en el caso de Rafael Nahuel la teoría del enfrentamiento. No, los 314 vainas que se encontraron dentro de Villa Mascardi pertenecen a las fuerzas de seguridad de la nación, es decir, son vainas 9 milímetros y 1270 que pertenecen a la escopeta. No hay ninguna otra arma, no hay ninguna otra bala que pueda justificar la teoría del enfrentamiento. Sin embargo, en las audiencias de apelación que se están desarrollando, que se desarrollaron dentro hace muy poco, se sigue sosteniendo que realmente hubo armas, de que el juez Moldes no investigó como tenía que investigar, que fue parcial, es decir, que que de alguna forma no quería investigar a los jóvenes mapuches, entonces por esa razón las armas no se encontraron. Y la pregunta que uno se hace en ese contexto, si el Ministerio de Seguridad de alguna forma o las fuerzas de seguridad tuvieron la capacidad para incorporar o plantar un cuerpo como fue el de Santiago Maldonado, ¿qué les puede costar plantar un arma en un lugar que están custodiando ellos mismos, ¿no? Porque esa es otra parcialidad de los procesos judiciales. Las mismas personas que cometen los crímenes son las que investigan, y eso es muy muy muy de estos casos también, ¿no? Entonces, en ese contexto, de alguna forma están incorporando a distintas partes, no solamente a la Machi, sino a personas que pertenecen a la familia Nahuel, a que fueron partícipes de este enfrentamiento, ¿no? Este supuesto enfrentamiento. Nosotros decimos que hay roles importantes dentro del pueblo mapuche. Históricamente siempre se han perseguido a las personas que más autoridad tienen o más liderazgo tienen. Si bien la Machi es una persona joven, pero ella también se la intenta, en este caso se la intenta indicar de usurpación, pero no hay nada que mañana nos pueda decir a nosotros o asegurar a nosotros que no pueda ser acusada también de que fue partícipe del enfrentamiento. Y peor aún, los defensores de los albatros siguen sosteniendo que no solamente hubo un enfrentamiento, sino que los mismos compañeros, los mismos jóvenes que ayudaron a bajar a Rafael Nahuel del cerro para salvarle la vida, fueron los que lo mataron. Porque esa teoría sigue funcionando. Entonces, no solamente que el día de mañana pueden ser acusados de que tenían armas y que enfrentaron a los albatros, sino que también mataron a Rafael Nahuel. Esas son las características que se está... Como estamos en instancia de apelación, el juicio todavía no se lleva a cabo. Pero para ahí va. Yo veo que va para ahí, para ese lugar. Claro. Gustavo, te agradezco muchísimo y vamos a volver a comunicarnos pronto para seguir completando esta mirada sobre, como vos decís, la relación que se da entre los distintos procesos que se dan en todo territorio mapuche. Un gran abrazo y seguimos en otro momento. Bueno, listo, muchas gracias. De nada.